Ahora vamos a ver las afrentas, entre ellas la corona de espina, la flagelación, perdón. Primero la corona de espina y todas las burlas y todo lo que padeció Cristo por nosotros. Esto lo podemos encontrar en San Mateo. O sea, en distintas partecitas aparece toda, por ahí aparecen burlas por acá, burlas para allá, escupidas por acá, barba arrancada por aquí, pero vamos a tratar de buscar un poquito donde está más junto, pero pueden leer en otras partes, ¿verdad? Es muy difícil ir localizando todos esos, porque continuamente le han hecho cosas. En San Mateo, capítulo 27, desde el versículo 24 hasta el 31. Ahí tienen un ramillete de afrentas. Y si quieren, también en San Marcos aparece otro ramillete de afrentas. Esto es Marcos capítulo 15, versículo 15 también, hasta el 20, del 15 al 20. Y ya les repito todas las otras partes que se vayan recordando, vayan viendo ustedes, ¿verdad? El drama de Jesús, le vamos a llamar a esta parte. Podríamos pensar cosas que, diálogos de Jesús con el Padre, algunas cosas que entendemos que tienen que haber sido más o menos así. Padre, me condenan porque soy hijo tuyo. Porque Él dijo, yo soy el Hijo de Dios Altísimo, etc. Habla blasfemado, ¿verdad? Padre, me condenan porque soy hijo tuyo. Yo quiero morir por ser hijo tuyo, por obediencia a tu voluntad. Ante esta condena, el contraste, Pedro. Qué duro que es para Jesús lo que dice Pedro. Lo que hace hacer el miedo, la cobardía, no querer ser humillado, golpeado. Uno dice cosas que después se duele mucho. Pedro lo niega. Ni lo conozco, ni conozco a ese. Además de negar, es mentira, es una mentira muy fea, ni le conozco. O sea, como no, nada que ver con él. Fue al primero quien Jesús le lavó los pies. Es el que dijo que estaba dispuesto a morir por Cristo tantas veces. Fue el testigo del huerto, el testigo de la transfiguración. Fue preparado para esto, de antelación. Es un soldado de Cristo, estaba preparado para estar al lado de Él. Cristo solo, el más cercano, le niega por miedo a una mujer que lo acusa. Oleado, así es la pasión, pasa una oleada de dolor, viene otra de amargura. Jesús lo mira y su mirada a Pedro fue creadora. Lo dejó llorando hasta el fin de sus días, sin haberle retirado ninguna gracia. Le dejó todo, pero lo miró hasta la muerte. Lo miró hasta la muerte, y muerte en cruz. Toda la noche estuvo atado, porque después lo dejaron toda la noche, después del juicio. Estuvo atado toda la noche solo. Frente a la libertad desenfrenada nuestra, que hacemos mal uso de ella, Cristo está atado, el Verbo está atado, atado por mí. Él quiso ser el criminal que responde por mí delante de la justicia. Yo debería estar atado. Los que lo tenían preso se burlaban de él, porque a la noche había que cuidarlo, entregado al odio de los que lo cuidaban. Le tapaban los ojos, le golpeaban fuertemente, a ver quién fue. Puñetazos, le arrancaron la barba, con lo que significa ese dolor. Primero era una afrenta, una humillación muy grande arrancar o tocar la barba simplemente de alguien, pero arrancarla, imagino que lo han arrastrado a él para que se arranque la barba. Cuando tiraban, lo habrán arrastrado un buen trecho hasta arrancar. No se arranca fácil eso. Jesús, sin fuerzas, sin dormir, porque la noche anterior había estado toda la noche en oración, y ahora estuvo toda la noche siendo el títere o el muñeco de diversión de estos soldados que para pasar el tiempo jugaban con él. En la inmensa soledad iban pasando los minutos. La santa faz envilecida y burlada. La dignidad de Dios, que resplandecía con toda su persona, burlada, escarnizada. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Me arrodillaré frente a este Jesús ajado y le pediré, me deje conocer los sentimientos para apropiármelos. Él está saturado de oprobios, saturado de oprobios. Ya no puede entrar un oprobio más. Humillaciones escondidas en su corazón y humillaciones externas, que solo Dios conoce, las interiores. Humillado ante el Padre también, ante los ángeles, ante los santos que estaban en el seno de Abraham. Cuando amanece, ratifican la sentencia. Todo igual, todo se repite. Jesús podría, o cualquiera de nosotros, podría haber dicho, tanta humillación, me escupen, me pegan, me golpean, ya no veo más el momento que la noche pase, que esto termine. ¿No será que el Señor, con todo lo que estoy pasando, venga ahora el premio? Podríamos decir nosotros. ¿No será que todo lo que ya he padecido, ahora va a venir un alivio, ahora va a venir algo hermoso? Le espera lo peor. Después de una terrible noche, le espera lo peor. Pilato hace notar a los judíos que no hay culpa en él. Pero dice, bueno, le haré un buen escarmiento para que lo suelten. Es decir, que la injusticia se presenta como un buen acto de prudencia. Fíjense que eso se repite lamentablemente en el mundo cristiano y en autoridades a veces, ¿no? Un acto de injusticia es un buen acto de imprudencia. Jesús es inocente, pero hay que buscar un calmante a la furia del pueblo, algo que los deje tranquilos. Me acuerdo cuando digo la injusticia se presenta como un buen acto de prudencia. Cuando le pidieron a México, a los cristeros, que depongan las armas para que se queden calmadas la furia brutal de la gente atea y masona. Cuando depusieron las armas, los mataron a casi todos. Y siguió habiendo 100 años de masonería y más, ateísmo, anticlericalismo y tantas injusticias, robo, fraude, guerrilla y todo lo que viene detrás. Había que aplacar al pueblo, había que hacer un acto injusto para realizar un acto prudente. Suplicio vergonzoso, era una deshonra ser desnudado frente a todos. Lo desnudaban para flagelar también, ese es otro detalle. No le dejaban la ropita pudorosa como lo pintamos nosotros, que está bien pintarlo así a Jesús, con su ropita, ¿verdad? Pero aquí, ropita, ropita. Los romanos solo permitían 76 golpes por la brutalidad tan inmensa que eran esos golpes. Para que el romano tenga compasión y diga no más de 76. Y los judíos, decían, se permitía para el mundo judío 40, pero para estar seguro y no pecar, era 40 menos 1. Así era, 40 menos 1, para no pecar. ¡Qué barbaridad! Si das 40 golpes, pecas. Si le das 39 al justo, no pecas. Es la mentalidad jurídica. Es algo espantoso, seco, brutal. Ley por ley, ley por ley. Vamos a bajarle uno para no faltar a la ley. Lo desnudan entonces con violencia ante todo el público, porque eran públicas las flagelaciones, porque eran para escarmentar. Y comienza entonces una lluvia de golpes, se amoratan las espaldas a cada golpe, el entorno alrededor del golpe se pone morado, muy morado, ¿verdad? Salta la sangre y el borde se hincha, es la defensa natural que tiene el organismo, se va hinchando los bordes de las llagas y corren ríos de sangre al suelo. Son los pecados míos, de impureza sobre todo, que representa la flagelación, los tormentos de la carne. Lo sueltan y cae en el charco mismo. Es imposible que se pueda levantar porque mataba a las personas estos flagelos. Pero solo querían escarmentar y no matarlo. Por tanto, tuvieron cuidado de no darle tantos golpes en el corazón porque los látigos abrazaban todo el cuerpo. Entonces evitaron pegarle, eso se ve en la sábana santa. Quedaban temblando porque el sistema nervioso se estremece, o sea, queda uno temblando como una hoja o como un perro tirado en la sangre y temblando. Esos son los movimientos involuntarios del sistema nervioso, los dedos, las manos, las piernas, los músculos, todo está temblando en el suelo. Eso es así. Él trataría rápido de manotear los vestidos para tapar su pudor, porque era muy pudoroso, santo, manotear algo para taparse. Lo único que le interesaba es cubrir su pudor, es mantenerse con pudor. Porque estaba su madre allí, estaban las mujeres, estaban los apóstoles, había tal vez niños. El cuerpo místico también de Cristo ha de ser azotado, como el de Cristo, que cae al suelo, bañado en la propia sangre. Sí, el cuerpo místico también tiene que ser azotado y humillado, golpeado, maltratado por las propias autoridades a veces. El golpe de Cristo es el golpe que yo debería tener. Un golpe contra mi salud, contra mi honra, contra mi apostolado, golpes. Los carga Él. Y luego lo arrastran en su propio charco hasta el patio interno. Y como Herodes le había tratado de loco, es aquí donde empiezan a salir otras afrentas más. Flagelado como estaba, le ponen una capa, se lo llevan a la plaza pública, al patio del palacio. Buscan un manto andrajoso de un soldado, eran color rojo los mantos de los soldados romanos. Buscan un manto a lo mejor andrajoso que ya no usen, que ya descartó el ejército, que lo tienen por ahí. O un soldado que lo tiene todo roto se lo quitan como vestimenta roja. Como cetro le ponen una caña y la corona de espinas tejida para cubrirle la cabeza. De tal manera que el trono es un pedazo de columna ahí. El pueblo los soldados hacen de pueblo y empiezan a burlarse. Le meten la corona a golpe de palo, en medio de risotadas, burlas, y luego el homenaje. Doblan la rodilla en tierra, salve rey de los judíos. Un cachetazo, dos, tres, le tapan los ojos para ver si de verdad adivina. Y entonces le golpean y le dicen, adivina quién te pegó. Como si Jesús no supiera todo el interior de esa persona, toda su vida. Patadas, salivazos, golpes. Contemplamos a Cristo rey de burlas, vestido de púrpura, tal como lo vio Isaías cuando escribe, ¿Por qué está rojo tu vestido como los que pisan la vendimia? Isaías 63:2. Jesús es esposo de sangre. Éxodo 4:25. Esposo de sangre, le llama la Escritura al futuro Mesías. No solo un bautismo de sangre, sino un desposorio de sangre. Está decorado de púrpura, de rojo, y tiene una corona de esponsorios. Se presenta a su esposa más glorioso que Salomón, con todo su esplendor. Ahora, esposo y esposa no son metáforas, y la esposa no es solo la iglesia, sino cada alma. Y así, en esta contemplación, se ofrece el matrimonio espiritual, las bodas de sangre del Cordero. La ceremonia acabaría derribando del asiento a Cristo con un puntapié, al que se llama Rey. Lo voltean de un puntapié y cae al suelo, el esposo de sangre. Ecce homo, he aquí al hombre, al hijo del hombre, el hombre, el hombre. Es el hombre, no es un hombre, es el hombre, ecce homo, el que iba a venir, asumiendo la naturaleza humana. Pilato quiso ver con sus propios ojos cómo le habían dejado de la flagelación y quedó tremendamente espantado. Él, que era un hombre sarcástico, Pilato, acostumbrado a destrozar cadáveres, ese era el mundo romano, sin embargo se quedó espantado. Lo vio casi en trance de muerte, lo vio como un cadáver destrozado. Y entonces dijo, bueno, se les fue la mano, se enoja con los soldados. Pero pensó, si lo muestro así, bueno, si no tienen compasión de esto verdaderamente, si lo muestro así le va a dar lástima al pueblo. Se van a mover a compasión, tráiganlo rápido. Presentarlo así es más duro para Cristo que todo el suplicio. Pilato lo saca a Jesús a un lugar visible, lo presenta a la turba y dice, hecho, ecce homo. Mirad al que me habéis presentado como pretendiente de rey. ¿Ves que no parece rey? Miran, ni parece hombre. Más no pudimos afear la figura humana. Miren, parece gusano. Así era en verdad. Jesús no parece el mismo que hemos conocido. Está encorvado, como si le hubieran arrancado a zarpazos la carne en su cuerpo. La cabeza es un remolino de espinas, pelo y sangre compactado, es lo que se ve en la sábana santa. Pelo y sangre compactado, todo pegajoso, los ojos como brasas de fuego. Las manos atadas apenas aguantan la caña temblorosa. Y entonces se entiende lo que dice el Salmo 27:7. Soy un gusano, no un hombre. Oprobio de los hombres. Oprobio. Pero Pilato dice ecce homo, pero también Dios Padre dice ecce homo. También el Padre presenta a Cristo, ecce homo. He aquí al Hijo del Hombre, el Redentor del mundo. Porque el Padre dijo, ecce homo. He aquí a mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Escuchadle, en la presentación del Padre, ecce homo, cuando iba al bautismo, al que no conoció pecado, por ustedes lo hice pecado. 1 Corintios 5:21. En él he puesto, dice el Padre, las iniquidades de todos ustedes. Isaías 73:4. Ecce homo, por lo cual desde la planta del pie hasta la coronilla no hay en él parte sana, Isaías. Conducido sin resistencia como la oveja al matadero, Isaías. Ahora, el mismo Cristo es el que se presenta. Ecce homo, él también se presenta. Aquí me tenéis, Yo soy el Redentor del mundo. Yo soy el hombre, tal como lo ha dejado el pecado, la imagen del pecado. Soy tú. Soy tú. Quita mi rostro y pon el tuyo. La imagen del pecado, la frialdad, el sufrimiento. Soy tu maestro que te enseña la santidad con la práctica más que con la palabra. Soy tu rey. Te he convidado a venir a la conquista de todo el mundo y de los enemigos y así entrar conmigo en la gloria con mi Padre. ¿Ves, hijo mío, qué adelantado voy? Voy por el camino de la pobreza, de la humillación y del dolor. El que quiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, para que siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. Mira cómo he adelantado. Pilato me presenta delante de los jueces para ver si lo provoco, le provoco compasión material. Mi amor hacia ti me hace padecer por ti. Procura pues que mi amor te haga padecer por mí. Así de dos amores haremos uno solo y de dos dolores uno. Yo en ti y tú en mí. También la Santísima Virgen dice, Ecce homo, he ahí al hombre, el hombre de María. Ya lo había dicho en el templo cuando lo presentó al Padre, Ecce homo. Y Simeón le dijo, a ti una espada atravesará tu corazón, tu alma. Este será motivo de escarmiento y escándalo. Ecce homo, va a decir la Virgen, después de haber dicho, Ecce ancile domini, he aquí la sierva, la esclava, y he aquí al hombre, hombre y mujer, Adán y Eva. Ecce homo, Ecce muliere, Ecce homo, Ecce muliere, Ecce ancile domini. Pero también Jesús desde la cruz va a decir, mujer, Ecce filio tuo, he ahí a tu hijo, Ecce filio tuo. Pilato lo presenta como diciendo, ahora sí, ahora sí. Y comienza un rumor extraño en la multitud. Quítale, quita. Lo que habrá sentido Jesús dentro del alma, la Virgen, quita, qué horrible. Sácalo, quítalo de mí. Eso hace el pecado mortal, te lo quita, lo expulsas. Tú dices, quita, ¿verdad? Eso es lo que sucede cuando uno peca. Comienza a ser ruquita, quita, crucifícale. Todas las injurias, maldiciones y blasfemias que es capaz la boca humana, movida por el odio satánico, se lanza contra el inocente Cristo. Pilato queda espantado, no entiende tanto odio, tanta furia de un pueblo religioso, de los santos que no quieren contaminarse y por eso no pasan la raya para no contaminarse. ¿Y esto no te contamina? ¿Contaminarte de qué? ¿Qué te contamina si entras en el pretorio o en la casa de un gentil? ¿Te hace pecador? ¿Y esto a qué te lleva? Es el veredicto de la democracia, de la mayoría. Entonces Pilato se asusta, tómenlo ustedes y crucifíquenlo ustedes. Por eso se lo damos, para que ustedes lo maten. Pobre Pilato, qué lástima da. Quedó enredado en su propia red. Jugó con los sentimientos de un pueblo lleno de odio. Nunca te entenderán. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he agraviado? Recordemos la Virgen que está siempre ahí, acompañando. Hagamos esta contemplación. Yo creo que le va a servir mucho acompañar a Jesús toda la noche ahí. Porque estuvo muy solo, de verdad, solo, una contemplación toda la noche con las burlas. Ahí no podía haber nadie que defendiera a Jesús porque está prisionero. La Virgen andará dando vueltas por ahí cerquita, tal vez, como lo presenta Mel Gibson, en el piso de arriba. No sé, pero ahí no podía haber alguien en defensa de Jesús. Pero si pudiera haber alguno, yo creo que no, nadie se hubiera presentado. Hagamos entonces esta contemplación de las afrentas de Jesús.